Hola, hola, bienvenidos a Anime Anímate. Yo soy Machan. Y el tema del día de hoy, los 10 animes, los mejores 10 animes escogidos por japoneses. Y bueno, ustedes, ¿qué anime? Ay Dios. ¿Y ustedes qué anime no dejarían perder? ¿O cuál es su mejor anime de este 2015? Bueno, yo voy con un poco de música y regreso. Thank you. Bueno, ya regresé. De este lado, saluditos a Héctor Abraham y a Christopher Aravena, a Santiago Carrizo y hasta el momento a Brian Aniba, a Mario Nader y a Milagros Napuri que nos están escuchando. Por acá Christopher nos dice... Ay. Mi anime favorito de este año fue Yukamachi no Dandelion. Y no sabe muy bien por qué. Para los que no saben de qué trata, bueno, es él nos comenta que se trata sobre un reino en el que había 9 hijos herederos para elegir al próximo rey. Y las personas del reino tienen que votar por quién quiere que sea su rey. Es una comedia. La protagonista tiene pánico escénico y para rematarla, obviamente hay en el castillo un montón de cámaras para que puedan ver cómo... Se me imagina, ¿saben? Como que como... No sé si algunos conocen el programa este de Big Brother o el Gran Hermano, donde están todos en una casa y los están vigilando y tienes que votar por el favorito. Y claro, ya ando revisando tu pedido. Pero de este lado, Héctor Abraham nos comenta. Sobre el tema, yo creo que algunos de los animes que me han gustado más en este 2015 es Dragon Ball Super y Digimon Tree. Yo vi Digimon Tree, me encantó. Me sacaron una lagrimita recordando mi infancia. Qué feliz fui. Por acá el Stat Frost. Sí, qué bueno que escuchaste. Bueno, que alcanzaste a escuchar tus canciones. Gracias por empezar esta mañana tan. Con tanto ánimo, con tanta pila. Gracias por esas buenas músicas, esas buenas canciones de esta. Carlos García, reportándose desde la oficina. ¿Qué onda, Carlitos? Por este lado. Jesús Rionava. Nos dice Yahari Oreno Senshun Love Komewa Machigate Iru, el mejor. Y ahí nos comenta cuál es su anime favorito de este 2015. Quiero pensar. Quiero pensar que todos me dijeron del 2015, ¿eh? Por aquí. Bueno. Ok. Como decía, el tema del día de hoy son los 10 mejores animes del 2015 según los japoneses. Y bueno, tenemos en el número 10, Hinamoto Omuro-chan. Si alguien ha podido ver este anime, yo vi un episodio y eso porque me causó curiosidad. Está bastante gracioso, me hizo reír mucho. Sí, este sí está recordado por si tienes un poquito de tristeza. Con este yo creo que sí te animas. ¿De qué trata? Hinamoto Umaru-chan trata de una chica llamada Umaru, que es la chica perfecta. Esa chica que te encuentras y que dices, o sea, no solamente es lista, o que raramente te encuentras, porque obviamente no solamente es lista, no solamente es buena en deportes, no solamente es tiene un chorro de amigos, todo el mundo la conoce, sino que además es guapa, ¿no? Y sí, es como el amor platónico de muchos, que dices, híjole, esta, ay, ¿cómo le hace? Está buenísima, ¿no? Está como dirían para, así... Pero la cuestión aquí con Umaru es que ella, una vez que llega a su casa, se transforma en una persona totalmente diferente. Se vuelve una chica desastrosa, que no es cuidada, que no le importa nada, es floja, se pone a ver solamente anime, es berrinchuda, o sea, nada que ver con su edad. Pues con la forma tan perfeccionista que aparenta cuando ella está en la escuela o cuando ella está en la calle. Porque dentro de su casa es otra persona totalmente distinta. Y pues obviamente tiene un hermano con el cual vive. Y le hace la vida de cuadritos. Porque pues es berrinchuda, es como cuidar a un niño de 3 años. Es berrinchuda, quiere comer golosinas todo el día. Tiene que hacerle la comida a su hermana, tiene que limpiar lo que ella hace. Tiene que estar al pendiente de ella. Y está demasiado divertida, la verdad, denle una oportunidad. Yo nada más vi un capítulo y me enamoré. Me enamoré porque me hizo reír mucho. Pero sí, si tienen chance y de repente les da ese bajón de energía, dense la oportunidad de ver este anime, Hinamoto Umaru-chan. Sí, le saco una sonrisa. Por acá, Rolando Mota del Campo, bienvenido. Ya saben, me encuentran en Facebook como UmaNexus, UMMA Nexus, y pues me dan agregar o enviar solicitud de amistad y yo los agrego inmediatamente. A menos de que con Facebook se trabe. Por acá. Saludos a Guillermo. Ya por fin, ya nos estamos aquí escuchando. Y Rolando Mota, hola. Hola. ¿De dónde eres, Rolando? Bueno, sigamos por acá. Ay. El 9. El número 9 para los japoneses es Rampo Kitan Game of La Place. ¿De qué trata esta serie? Esta serie la inicio en una secundaria, en un colegio, en una secundaria, la cual ha tenido bastantes asesinatos. Y aquí, pues bueno, sale nuestro personaje principal que se llama Kobayashi, que es un alumno que investigará estos asesinatos, esta serie de asesinatos que han estado sucediendo en la escuela. Para ello tendrá el apoyo y la ayuda de un investigador de alto rango, que además es demasiado extraño. Y pues para llegar al fondo de este meollo, ¿no? ¿Quién es el asesino o asesinos y demás situaciones? De eso trata Rampo Kitan Game of La Place. ¿De qué ánimo hablo? ¿Te refieres al de la niña? Al de la niña es Hinamoto Umaru-chan. ¡Ay, eres de Saltillo, Coahuila! Muy bien, de México, por acá. De todas maneras... Y en cuanto termine de decirlos todos, se los voy a poner, obviamente, en el post que ya puse en Facebook, para que ustedes sepan cuáles son los 10 mejores animes según los japoneses y puedan buscar pues el que más les gusta, ¿no? Ya les pongo ahí, el de Hinamoto Maruchan es el de la chica perfecta que se transforma en una floja. Y así, ¿no? Para que sepan... para que tengan una idea de si quieren buscar algo, si quieren ver algo y a ustedes les llama la atención. Así que no te preocupes, Rolando. Al final del programa, o cuando yo termine de dar mi lista, te lo pongo ahí en el post que tengo en Facebook para que todos puedan buscar su anime favorito. Ryu nos dice... ¡Saludos! No les pongo que investiguen. ¡Qué cruel eres, Ryu! No seas cruel. Esto es para todos. Acuérdate que la información que tenemos es para compartir. Grosero. Castigado. Ok, tenemos en el número 8 The Idol Master Cinderella Girls Season 2. ¿De qué trata esta cosa? Realmente este anime no me llamó la atención mucho. Es la historia de las chicas que intentan ser estrellas. ¿Cómo es que se transforman en chicas stars? En chicas populares, en chicas pues de la fama. Todo el proceso que llevan artístico y todo eso. Y pues más que nada es eso. Se supone que este anime está basado en unos videojuegos de Xbox. En donde tú eres el manager de estas chicas y pues obviamente tú las guías para que sean exitosas o para que no sean exitosas. Y pues tiene otros fines por ahí que también puedes usar como manager, ¿no? Todo el mundo sabemos estas partes, pero es horario familiar todavía. Bueno, no. ¿Qué les parece si vamos con un poquito de música? Y yo regreso. Ay, sí. Sí, regreso. No se vayan, esto es Anímate, solo por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica y nada más. だけど頼りない翼でもきっと飛べるさ。 Yeah.

Ya ando aquí de regreso. Ay, esta garganta que todavía no se está quieta. Héctor Abraham, nada más dime cuál es la canción que quieres, que deseas. Tú pídemela. Y yo te la paso si quieres. ¿Cómo estoy el día de hoy? Súper animada, es miércoles, es ombligo de semana, ya estamos ni tan lunes y ya más cerca del viernes, ¿no? Como que ya eso anima más. Por acá. Rolando Mota nos dice que se acaba de unir y ya lo están troleando, sí, ya te están dando la bienvenida. Pero no te preocupes, aquí todos son muy animados, muy traviesos, juguetones. Verdad que sí, chicos, así somos, alegres. Por eso es anime, anímate. Porque pues así, ¡woo! Todos bien animaditos, nos gusta ponernos las pilas. Empezar el mediodía. O algunos ya a la tarde, otros más tempranito. Pero nos gusta tener en el día esa parte que nos impulsa, que nos llena de pila, que nos motiva un poquitín. Y bueno, sí, ahorita te hago bueno, ahorita te pongo tu canción y no les hago. Ahorita la pongo, no te preocupes, ahorita la buscamos. Y me quedé, ¿En qué me quedé? Me quedé. Ah, sí, en el número 7. Ya llegamos al número 7. Qué rápido llegamos al número 7. Ah, la de Digimon Tri. Sí, claro, ahorita te la paso. No te preocupes. A ver. El número 7. Nonon Biori Repeat. ¿De qué trata Nonon Biori Repeat? La historia se da en... ¡Ay! Ah, ya me acordé. Ya. Sí vi un cachito de este, pero como que no me llamó la atención. La historia se da en un lugar que se llama Asahigaoka, donde pues las comunidades, por así decirlo, las calefacciones y las grandes televisiones y el cable y el teléfono y todo eso, quedan muy lejos. Es más bien como una zona urbana, como un pueblito. Y pues en este pueblito hay una escuela. Hay una escuela de algunos muy poquitos estudiantes. Solamente es una escuela y que solamente tiene 5 estudiantes. Y cada estudiante va en un grado distinto. Entonces la historia va como más acorde a las situaciones y a las vivencias de estas chiquillas. No me llamó mucho la atención, no sé por qué, no sé si fueron los dibujos o qué, pero sí, de plano, no sé, algo no me llamó la atención. Tal vez si ustedes le dan la atención, pues puede que, pero yo mientras, no, paso, no me llamó la atención. Por otro lado, en el puesto número 6, en el puesto número 6 tenemos Akagami no Shiyaru. Akagami no Shiyaru. Ya me salió. Akagami no Shiyaru. Shiyaru Kihime. ¿De qué trata esta historia? Esta historia personalmente me encantó, pero es más como para los chicos que vieron Fruit Baskets o Chobits o esa onda más romanticona, más de corazoncito, más de ay, de suspiros y cosas lindas. Es esta y nada más. ¿De qué trata esta historia? Bueno, cuenta la historia de Shirayuki, que es una chica herbolaria, es decir, que hace medicinas a través de las plantas. Pero, ¿qué es lo curioso de esta chica? Esta chica tiene un cabello rojo manzana. Un color rojo muy bonito, que nadie más posee. Y por eso, pues es acosada por el príncipe del pueblo donde vive. A tal grado que él quiere desposarla para poseer nada más su cabello. Ni siquiera es por la persona, porque no la conoce. Simplemente le han hablado de que el cabello que ella tiene es espectacular. Y él decide entonces que tiene que desposarla, pues porque tiene que desposarla y tiene que poseer lo más extraordinario. Sin embargo, nuestra querida Shirayuki no piensa igual, por lo que decide huir de su pueblo. Y pues ahí se encuentra con un caballero desconocido, del cual por su mirada se enamora inmediatamente, es amor a primera vista. Y pues empiezan a surgir una serie de problemas, de eventos alrededor de Shirayuki y este caballero del cual pues no sabe nada. Yo la vi, les voy a ser honesta, la vi y no solamente vi el primer capítulo, me quedé en el quinto capítulo y me enamoré. Es mucho de amores, es algo más romántico. Por eso les decía si les gustó Fruit Basket, si les gustó Chobit, si les gustó... Ay, lo siento. No sé, ese tipo de animes donde están romanticonas las situaciones. Este anime. Denle una oportunidad y ya verán. Ay. Bueno. Por acá. A ver, vamos a ver qué nos cuentan. Saludos a Andy. Con todo gusto. Con todo gusto esa canción. Dame un momentito y te la pongo. Ay, sorry. Ah, ya me vienen a buscar. Es que está pasando aquí arribita un helicóptero. Espero no se escuchen mucho. Ok, a ver. Por acá. ¿Qué nos dice Ryu? Ryu nos dice... ¡Ay, nuestro amigo aquí! O sea que sí se escuchó el helicóptero, Dios. Ok, lo siento por lo del helicóptero. Como ya saben, y los que no saben, yo vivo en el distrito, en una parte que es... El Ajusco es una montaña. Y realmente es raro que pasen por aquí helicópteros, pero cuando llegan a pasar, ¡Dios! Suenan terriblemente fuertes. Así que... Ahí sí lo escuchan, pues, sorry. Así. Sigamos con el de... número 5. No me han dejado saber la mayoría, ¿eh? ¿Cuál es su anime favorito? Ya los voy a regañar. El número 5 es Working Season 3. ¿De qué trata Working? Bueno, se trata de la historia de Pupura y Sota. Y bueno, todo empieza cuando Pupura, que trabaja en un café, en un restaurantito, le encargan contratar a un chico nuevo para pues para el restaurante. Y pues tras estar todo el día buscando quién quiere trabajar, ella va y busca a sus compañeros de escuela y va con sus bla bla bla, infinidad de gente, ¿no? Y se encuentra con este chico, Sota, el cual al impresionarse con Pupura, pues se enamora un poquín y decide ponerse a trabajar en el café, nada más para estar junto a ella. Sin embargo, el café no es un café tan convencional, realmente hay gente muy rara. Y pues Sote empieza a enfrentarse, la historia es sobre eso, sobre Sote enfrentándose al montón de gente rara que va al café. De eso trata. Esta no encontré un link para poder verla. Pero no me llama tanto la atención. Es como la historia de un café, digo, si alguien ha trabajado en un café, en una cafetería, en un restaurante, no en un restaurante tan elegante o tan de cadena, sino más bien en algo pequeño, se da cuenta que hay gente que es muy rara. Hay gente que pasa a veces de estar desapercibida, pero hay gente que de plano dices, ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué le puso catsup a un pan dulce, no? Empiezas a descubrir cosas y seguramente algo así trata esta serie. Bueno, ay, Dios, mi garganta hoy no quiere funcionar bien. Ya tengo varios pedidos, así que por mi bien y porque ustedes no se enojen, porque ayer me regañaron, ayer para quienes, los poquitos que lograron escuchar a DJ y a Ome, se darán cuenta que Pepinillo Kun ayer dijo que no le había puesto su canción. Pero a veces, de verdad, no es porque uno no quiera ponerle sus canciones. O sea, de repente me llegan un chorro de pedidos de ustedes. Y no es malo, es muy bueno, gracias, se los agradezco por mandarme sus pedidos. Pero a veces ya no me da tiempo de ponerlas. O sea, sí me esfuerzo, pero a veces ya no alcanza el tiempo. Así que por eso les digo, si no se escuchó su canción, recuérdenme el pedido. Por favor, el pedido. Y yo con todo gusto, empezando al día siguiente o la próxima emisión de mi programa Anime Animate, se las pongo. Así como el día de hoy fue, por ejemplo, ayer al Stad Frost, no me dio tiempo de poner sus canciones y le dije, hoy te las pongo. Y fueron las primeras dos que escuchamos en el programa. Así que si no puedo, por favor, recuérdenme cuáles fueron sus canciones. Y yo de verdad, con todo el gusto y el placer del mundo, se las pongo al día siguiente o en la próxima emisión. No me regañen. Bueno, esto es Anime Animate, yo soy Omachan. Y recuerden, Anime Animate pasa de lunes a jueves solo por Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. Yo regreso. Y antes de que me maten, un saludo muy especial para mi compañerito, Javier Andrés, que nos anda escuchando desde su amada Colombia. Y pues a todos los colombianos de una vez, pasó besote hasta allá. Y ahora sí, yo regreso. Bye. ずっと負け続けて、だけど僕は僕にかけ続けて。 Yeah. Les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Hola, soy Spike, de Cowboy Bebop, y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus. Todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar. Aquí los espero. Radio Radio. Ya regresé. Ay, ay, ay. Por acá, por acá. No te preocupes, Anita. Fíjate que no sé por qué, pero creo que el Facebook anda muy sensible en ese botón de llamadas. Porque yo he hecho llamadas accidentales y me han hecho un chorro de llamadas accidentales, así que no te preocupes, accidentes de esos, uy, un chorro últimamente. Por acá, Santiago Carrizo nos dice, Chaos Dragon salió bastante bueno, el nombre completo es Chaos Dragon Sekiryu Seneki, por si alguien lo quiere ver. Carlos Julián Infla nos dice, no he tenido mucha oportunidad de ver anime este año. Apenas terminé de ver Prison School. Por ende, es el mejor anime de este año según él. Ok, de acuerdo. Carlos García. Por acá Carlos García casi me agarra patadas. No, no es cierto. Se reporta desde la oficina y nos dice que Sota no se enamora de Popura en el anime de Working, sino que le gustan las pequeñas, las cosas pequeñas, y como ella es una pequeña, se refiere a Popura, quiere estar junto a ella. Es muy buena serie y no tiene nada que ver con el restaurante, solo es el escenario. Ven, o sea, también me equivoco, soy humano. Y bueno, de hecho Sota termina enamorado de otra mujer que tiene fobia a los hombres y ella tiende a golpearlos. Para él, los animes en su lista son Seiken Tsukai no Work Break, Jumuyo no Fair, Date Paradise, Sengoku Muso, Sorino Fader Dead Aggressor, Exodus, Jojo Bizarre Adventure, Stardust, Crusades, Aldoha Zero, Duhara for Two, Kuroku no Basket, Shokugeki no Souma, Go Ether, Ushio Totora, Bella Noas, Rinne, Le Fruit de la Grisaya, Working, lo que estábamos platicando ahorita, Natsuro no Taisai y Gunstad y Gate. Tiene una lista larga, nuestro querido Carlos García. Sí, era Carlos García. Ay. Sí, era Carlos García. Tiene una lista larga. Qué bueno que ven tanto anime. Por acá. Andrés Hikari nos dice, hola, a mí me gustó Kuroku no Basket 3. Estuvo muy buena de la temporada 3. Ah. Ok. Guillermo es... Guillermo, ¿qué onda? Estamos aquí para animarnos, no para dormirnos. Despiértate, anímate, ponte unas pilitas por ahí. Por acá. Christopher, supongo que me estás haciendo un pedido. Sí, es un pedido, ok. En un ratito te lo pongo, ¿va? Va. Ay. Ya ven, estoy apretando aquí cosas que no veo. Por acá, Ana Moya dice: para mí el anime que más me gustó fue Rampo Kitan Game of the Place. Ven, yo les dije que ese es el noveno. El que le gusta a Anita Moya es el noveno en la lista de los animes. Los 10 animes favoritos por japoneses. Y bueno, seguimos con el cuarto puesto. El cuarto puesto lo tiene Charlotte. ¿De qué trata Charlotte? Ay. Charlotte es un anime especial desde mi punto de vista. Porque ahí les va por qué. Es de esos animes de mucha, ¿cómo se llama? De mucha, ¿cómo se dice esto? De mucho drama. La historia más que nada es de unos chicos que, pues que tienen diferentes cualidades. Son chicos preadolescentes, como adolescentes. Ay, Dios, aquí ya se trabó. Aquí ya. Ok. Si alguien ha visto Dawson's Creek, alguien vio Dawson's Creek. Esa serie de personas pues sí, salía, ya saben, la famosita casucita de na na na na na na na na na na na na, ¿no? Es algo muy similar, un montón de escuincles. Pues relacionándose entre ellos y teniendo parejas entre ellos. Bueno, la gran diferencia aquí es que pues tienen poderes. Ellos son chicos con poderes. Pero no. Bueno, desde mi punto de vista como que no tiene gran cosa. Después de pensar en Dawson's Creek ya no me gustó tanto. Pero bueno, a ver. El contexto dice: Naoto Mori es uno de los personajes de Charlotte y es el líder del consejo estudiantil, así como la novia de otro chico que se llama Yuo Otosaka. Ella es conocida por ser muy buena trabajadora, inteligente y capaz. De eso también posee es un poco narcisista. Bueno, esto es más como de los personajes, ya me metí en rollos, ¿ven? Eso pasa por hacer la tarea a las 2 de la mañana. Pero bueno, este es uno de los personajes. Por otro lado tenemos a otro personaje, para que tengan una idea más o menos cómo son ellos. Se trata de Kumagani, que él es como el chico serio. Tiene una personalidad seria y antisocial, ya que solamente aparece en el salón del consejo estudiantil para mencionar la ubicación y la habilidad de los usuarios superhumanos. Pues como ven, son chicos extraños, pero más que nada trata la historia sobre cómo se relacionan ellos y sus poderes, y tratar de buscar más chicos con poderes y sus relaciones interpersonales y bueno, más o menos así es esta historia. No, Carlos García, me encanta que la gente pueda ver anime. Yo suelo ver anime. Ella me está diciendo que no. No, me encanta que la gente tenga el tiempo para ver anime. Yo de verdad quisiera tener el tiempo para ver más animes, pero de repente me meto mucho a investigar cosas. No solamente que ustedes me han propuesto, porque les agradezco a los que me han propuesto cosas. Las tengo anotadas, no todas las he terminado, porque obviamente pues buscar no es como, me voy a sentar esta tarde y a ver qué encuentro y eso les pongo mañana. No. Sí lleva un proceso. O por lo menos yo tengo un proceso. Pero me gusta, porque yo a veces estoy viendo anime a la 1 de la mañana y ya tengo un chorro de sueño y medio que le pongo atención y medio que no. Entonces, me encanta que ustedes puedan ver anime, que lo disfruten. Eso es súper padrísimo, qué envidia. Sí, es que, ¿sabes qué? Guillermo me dice que me escucho complicado para escuchar la serie. ¿Sabes qué? Que me cuesta mucho trabajo explicar algo que no he visto. Y las que vi, no me cuesta nada de trabajo, pero las que no encontré, para poder ver aunque sea un capítulo, es un poco más complicado. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de ¿cuál fue el que me dio tanta flojera? A ver. El de Nonon Biobori Repeat. No sé si son los dibujos o de plano que empezó muy lenta, pero sí me dio algo de flojerita. Ay. Ya, sorry, es que esto del teléfono, ese no lo tenía pensado. Ajaja. Y para acabarla, qué bueno que fue el número equivocado. Guillermo, no me regañes. De verdad, dos scripts fue así como que ay, era la serie que más le gustaba a mi hermana y era odioso tener que ver capítulo y capítulo y capítulo. Y la verdad es que acabé más asqueada de la serie que de otra cosa. O sea, no me gustó. En algún momento sí, dije, ay, sí. Dawson y su novia fulanita y su tanito y ¡ay, qué guapos son! Estaba en la edad de la fregada y tenía malos gustos, simplemente es así. Pero acabé súper asqueada porque mi hermana se la pasaba viendo esa serie. ¿Pero en qué estaba yo? Ya no me acuerdo. ¿Qué? ¡Ay, ese teléfono, Dios! No dije mi hermano, dije mi hermana. Y sí tenía malos gustos. Oye, para que me gustara Dawson, qué espanto, está horrendo. Por acá el Stat Frost nos dice, el anime de este año que a mí me gustó fue Shokugeki no Soma. Ay, aquí, ya me vas a regañar, ya sabía, el chico que ve anime me va a regañar. Ok, ahorita les detallo más porque yo no encontré video, o sea, yo busqué ver algún video de Charlotte y me salió un mini cortometraje que sí me quedó así como que, ¿de qué se trata esto? ¿Con quién se come? Pero bueno, acá nuestro amigo que al parecer ya la vio. Ahorita les digo de qué se trata. Antes de que me peguen. ¡Ay! Por acá ya me hice bolas. Ah, miren, aquí ya es. Bueno, es que yo no tengo Crunchyroll. Ahí, el comercialote. Yo no tengo Crunchyroll. Yo no. Pero dice aquí nuestro querido amigo Ryu, que ya también me regañó por decir que tengo malos gustos. Ay, andas medio pesadín, Ryu. Tómate unos chocolatitos, esos ayudan a la felicidad. Que Charlotte está en Crunchyroll, igual que... Bueno, que muchos animes, pero ahí en Crunchyroll pueden encontrar mínimo 2 animes de esta lista que les estoy dando. Ok, Carlos García me dice, Yosaka, sobre Charlotte. Yosaka es un adolescente de apariencia normal, solo tiene que pensar en una persona que cayó en su campo visual para trasladarse a su cuerpo durante 5 segundos. Se trata de un poder increíble, pero el chico solo planea usarlo para fines más corrientes. cómo llevar una vida de estudiante de preparatoria perfecta. Obtiene las mejores calificaciones copiando a sus compañeros y no duda en poner a peligro a los demás si así consigue acercarse a la chica más encantadora de la escuela. No obstante, deberá enfrentar las consecuencias de sus actos y tendrá que ingresar a otra escuela. Entonces, un día, aparece ante él una chica llamada Nao Tomori. Su encuentro revela el destino de quienes poseen habilidades especiales. Eso es lo que nos dice nuestro querido amigo Carlos García. Hola Manuel Emilio, yo también espero que estés bien y que estés pasando un día muy muy animado. Ok, por acá, ¿qué más nos dicen? Ah, ¿ya ves? Nuestro querido Carlos García le manda un mensaje animoso a Ryu, igual que yo. Y le dice, Ryu, cómete un Snickers, porque cuando tienen hambre no es él. ¿Ven? Comerciales, porque claro, aquí también en Radio Anime Nexus nos dedicamos a hacer comerciales. ¡Ay, chicos! Sí, pero sí, hoy anda ese Ryu como que con un humor. Sí, cómete un Snickers. Saben ricos, yo soy fan de los Snickers. No debo de comer muchos, pero me encantan los Snickers. El Milky Way no, ese wey, se me hace tan empalagoso, pero el Snickers, oh, lo amo. Por acá Manuel Emilio nos dice, uno de los mejores que vi este año fue Overlord, aunque tampoco he visto muchos este año. Que si me interesa tener cuenta en Crunchyroll, quizás sí. Hay ciertos animes que me gustaría ver, que me han dicho que están en Crunchyroll. Pero luego eso de tener la cuenta limitada. Hubo un amiguín por ahí hace unos meses, como por junio, que me dio un pase para ver Crunchyroll durante, será como unos 3 meses. Y pues, ¡pots! Cuando la quise activar, ¡pots! Ya no podía activarla. Pero sí, es agradable que me quieran invitar a ver algo de Crunchyroll. Gracias, se los agradezco. Bueno, ¿qué les parece si vamos con un poquito más de música? Yo soy Uma-chan, esto es Anime Animate y estamos en Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica. Y nada más. Yo regreso, no se vayan. Bye. Ay, aquí voy a meter mi cuchara otra vez. Y este es de Ana Moya, dedicada hacia JMMC. Así que, bueno, pues vamos a ponerla desde el principio y que la disfruten, chicos. 優しい朝に染められる。

soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Cristina Hernández, y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Bueno, ya volví. Por acá. Un saludo a Benaflex Islas. Pues me gusta estar atento a ustedes, chicos. No es como que la gran cosa. Me gusta que me acompañen estas 2 horas. Y pues nada más me queda que ponerles atención y tratar de poner todos sus pedidos. Y sí, ya estoy buscando tu pedido, Benaflex Islas. Y claro que le mando un gran saludo y un gran beso hasta Atlixco, Puebla, ¿verdad? El beso. Ok, besote hasta Atlixco, Puebla. Ay. Señor Mouse, no me fallo. Ahí está. Qué bueno que le guste Toradora. Yo amo Toradora. Soy fan de Taiga. Yo en algún momento, si alguien pensó en mí, hizo el anime de Toradora. Sí, y a Taiga la hizo como yo. Mr. Juan MLP Boko. ¡Gámbate! Échale ganita, suerte y así. ¡Gámbate! Si no me equivoco. Según yo, sí estoy bien. Pero bueno. Volvamos por acá. Manuel Emilio, ¿qué te digo? Es una lástima que ya no nos puedas escuchar, pero aquí estaremos por si en algún momento puedes volver a escucharnos. Por aquí alguien me dijo que... ¿Quién fue el que me dijo? A veces que nos aventamos un buen rollo sobre Charlotte y que la verdad es que estuvo ñe, que no estuvo tan buena la cosa y que pues no, como que no me acuerdo quién fue, pero alguien me dijo que además no está tan bueno como parece. Eso fue lo que nos dijeron por acá. Chum. Bueno, y pues finalmente hemos llegado a los últimos 3 puestos. Que ya, quien no se sepa estos 3, sin afán de hacer otra cosa, pero sí puede ir a aventarse un pozo y o salir de su piedra, por Dios, porque no, quien no conozca estos 3, tache muchachos, porque estos hasta yo los conozco. Y no de este año, porque son series largas. Obviamente estos 3 son series largas que no solamente han cubierto este año. Han cubierto un poco más de años anteriores. Un poco más, un poco mucho. Pero bueno, tenemos en el tercer puesto a Gintama. ¿Ok? ¿Quién no ha escuchado de Gintama? Señora computadora, déjeme hacer mi trabajo, por favor. Gracias. Perdón, mi computadora me quiso aquí trolear. Así que, ¿quién no ha escuchado de Gintama? Gintama es una de las series más populares, sobre todo porque hace mucha... ¿cómo se dice? Mucho... esto... broma, mucho... mucha referencia a otros animes, como fue Dragon Ball, como fue One Piece, como han sido muchos animes icónicos. Y además de que hacen chistes sumamente divertidos, hay personajes extremadamente que te atrapan, tienen un carisma sensacional. O sea, realmente, ¿quién no ha visto a Gintama? ¡Please, salga de su piedra! ¡Ah! Sí, sí, te voy a decir, es que aquí nuestro amigo, nuestro amigo compañero de las mañanas tardes, aquí en Anime Animate, el Stat Frost, me preguntó, ¿cuántos años tengo, Machan? Ok, ¿cuántos años tengo? Pero la verdad es que es una pregunta que he querido hacerles, no por ego, sino porque me han dicho que mi voz suena como niña chiquita. Es algo curioso, que sueno tierna y es lindo saber que sueno tierna. Por ahí en algún momento, los que ya llevan más tiempo escuchándome, alguien me preguntó si yo trabajaba en doblaje. Lástima, no, todavía. Es un sueño, por ahí voy. Sueño, espérame. Pero a ver, ustedes díganme, ¿qué edad creen que tiene aquí su servidora Uma-chan? Es interesante, quiero saber qué edad calculan que tengo. Claro, en Gintama sí hay muchos chistes, está muy divertida, pero obviamente tiene una trama muy chistosa, muy variada, porque son ciertas cosas que tienen que hacer. Ellos son un grupo, de tres, hasta donde yo me quedé, un grupo de tres, un trío de chicos que se dedican a hacer pedidos, vaya. Y de repente les dicen, oye, es que fíjate que quiero encontrar a mi perrito perdido. Y entonces se ponen a buscar el perrito perdido. Quiero que me ayudes porque esa mansión que está allá es mía y alguien me la robó y se metieron y ya no me dejan entrar. Entonces van y se meten ahí. Y pues obviamente hay, como todas buenas series que te hacen reír, tiene momentos serios. Es una muy buena serie. Yo les invito con todo el corazón y con toda la fe puesta en Gintama a que vean Gintama. Realmente está muy bueno. Sí, aquí nos dice Ryu, son trabajos para ayudar a las personas, claro. Por cierto, Ryu, un saludote. ¿Hasta dónde estás? Con todo y beso tronado. Sí, es bueno. Vayan y vean Gintama, eso es, sí. Tengo como 40, me escucho de 45. ¡Ah! ¡Guillermo! No, por Dios, no me escucho tan grande. Emilio nos dice... no tiene trama, sí tiene trama. Ellos se dedican a hacer trabajos, a ayudar a la gente. Esa es la trama de Gintama. Pero es muy divertido. Y Manuel nos dice, tienes entre 26 o 27. Sí, no hagan trampa, no se metan a mi Facebook. Aquí ya me dijo que mi Facebook de la eternidad. No se metan a mi Facebook. No, tienen que decirlo así, de pensamiento, y decir, Uma-chan tiene tanta edad, ¿ok? Sin hacer trampa. Ok. Christopher Aravena nos dice, tienes 23 años. No. Por acá. Rolando Mota dice, de 27 a 30 años. Ok, solo quiero ser popular. Pues anda cerca, Rolando, Está bien, anda cerca. Por ahí, pero lo dejaremos así. Ay, Ryu, qué lindo. Dice que tengo 15 años, ¿no? No tengo 15 años. Ya pasé esa etapa, Dios, qué espanto de etapa. Yo creo que tienes 20 años. Suena sumamente joven. Ay, gracias, Andrés. Qué lindo, pero no, tampoco. Aranza nos dice, ¿tienes 21? No, tampoco. Dios, Christopher. Acá el último nos dice Jesús Río Nava, nos dice de 22 a 23 años. Híjole, tampoco. Manuel Emilio, no. 26 o 27. No, tampoco. Ah, tan. Bueno, en lo que termina de adivinar. ¡Ay! Carlos García, eres muy tramposín, ¿eh? Pero bueno. El segundo puesto. ¿Cuál tenemos en el segundo puesto? Nada más y nada menos que Detective Conan. Claro, regresando a aquella serie que pues en algún momento fue de la antigüedad y ahora decidimos retomarla con pues ya los personajes más grandes, con ya los personajes con otro punto de vista. Y pues bastante entretenido ahora Detective Conan. Sí, porque tenías que adivinar, Carlos, no ver mis fotos, Dios. Detective Conan es una muy buena serie para los que la pudieron ver cuando éramos más chicos o cuando Detective Conan era más chico también. Es una muy buena serie, como lo dice el nombre, son series de casos, de cosas de investigar. Y pues son casos bastante extraños. Conan tiene bastantes, ¿cómo se diría? Bastantes atributos para descubrir estos casos. Es una persona demasiado lista. Y pues obviamente es una serie que sí les recomiendo. Yo recuerdo cuando era chica me fascinaba. Nuestro querido amigo Ryu sabrá porque él era amigo mío de la infancia. Pero sí, cuando éramos chicos llegábamos a ver bastante Detective Conan. Yo amaba Detective Conan, me enamoré mucho de esta serie. Y ahora pues de grande no he tenido la oportunidad de verla. Sin embargo, sé que es una serie bastante buena. Así que quien se quiera animar a verla, no me la spoileré porque me voy a enojar. Pero sí se las recomiendo. Y por último, bueno, ¿quién creen que esté en el primer lugar? ¿Quién creen que está en el primer lugar? ¿Quién más va a estar en el primer lugar? Dios mío. ¿Quién podría ser? No, tampoco tengo 32 años, no invente, no estoy tan grande. Y sí, Carlos García adivinó mi edad, pero bueno. No es Naruto. No es Naruto. No va a estar Naruto. No es Naruto el primer lugar. Y claro, a ver. Redobles, por favor. ¿Quién más sino One Piece? ¡Claro que sí! Nuestro gran amigo Luffy y compañía siguen estando en el primer puesto con este gran anime que ha sido One Piece. Tengo un tache ahí porque no he visto mucho One Piece. No recuerdo a qué capítulo llegué. No he podido verlo, no porque no quiera, sino porque es un anime larguísimo. Eterno. Y sí me gustó. Lo poco mucho mediano que vi. me encantó. Me enamoré de Shinji. De Sanji. Porque, bueno, él es chef y me encanta que cocine y todas las cosas raras. Eso me encantó. Pero sí, es One Piece. Así que denle chance a One Piece. Yo sí se los recomiendo. No he visto mucho. No sé, eso sí, a ver, ¿cuál es más largo, Conan o One Piece? Yo soy de la idea de que One Piece ya pasó los 800 capítulos, no sé cuántos lleve Conan. Yo sé que One Piece ya va Ya lleva un chorro de episodios. Pero no sé. Y este... Ah, mira, aquí nuestro buen amigo Ryu... nuestro buen amigo Ryu nos dice si es más largo Conan. Bueno, ok. Como por 150 capítulos hasta ahorita. Pero yo creo que One Piece no se va a dejar ganar y... sí le van a echar galleta. Bueno. Mi edad. ¡Ay, Dios! Mi edad. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué me hacen estas preguntas? Trucosama nos dice... Tienes entre 0 y 100 años. Vives en la tierra y eres adicto al aire. ¡Ay! ¿Cómo adivinaste? Dios, ¿cómo adivinaste? Sí, algo así. Por acá, por acá. Ya quieren que les diga. Ya quieren que les diga qué edad tengo. ¡Ay! Bueno. Uma-chan tiene... No tengo 24 años, Anita. Uma-chan nació en 1986. Lo que nos da lugar a que Uma-chan tiene 29 años. 29 añitos tiene su locutora y amiga Uma-chan. Así es. No soy tan joven, pero tampoco soy tan tirada a los 40, como nos dijo aquí uno de nuestros amiguitos. Tengo 29 añitos. Estoy. El próximo año cumplo mis dos primaveras. Mi segunda primavera de 15 años. Y pues esa edad tengo yo. Yo no sé qué tan chiquita suena o qué tan grande suena. La verdad es que. Les he de decir la verdad. Y yo. Nunca me he querido escuchar. Siento que eso es como. Cuando posteas algo en Facebook y te das auto-like, así se me hace. Entonces no me auto-escucho para no darme auto-like. Porque, y además soy muy autocrítica, entonces con mayor razón menos me escucho. Porque entre más me escucho digo, ay, me trabo mucho, o ay, estoy mal, o ay, porque no hablo bien. Entonces... Guillermo Snaffer dice... 29 y cada día más bella, pero por personalidad tengo 17. No sé cómo queda tenga por personalidad, eso sí no sé. Me gusta ser alegre, eso me encanta, poder disfrutar y estar alegre porque eso llena la vida de optimismo, nos hace sentir más vivos. Sí, Manuel Emilio, mis dulces segundos 15. No, pues casi le atinas, Rolando, entre 27 y 30, pues ahí estaba yo. Lo que sí es que te la volaste cuando dijiste 32, eso ya no inventes. Por aquí Ryu dice que soy una chica de personalidad 19 años. Pues no sé qué personalidad, de qué edad tenga en personalidad, pero intento ser dinámica. Me gusta eso del dinamismo y no estar tan deprimida. Y creo que ya se me pasó esta canción. Sí, a ver, espérenme. Ya ven ustedes, me... ¡Ay! me tienen sonrojada. Si alguien me tomara una foto ahorita, soy un tomate andante y danzante. Bueno, vamos con un poquito más de música. Les dejo una cancioncita y regreso a despedirme y a poner las últimas dos canciones, si es que me alcanza el tiempo. Y pues bueno, yo regreso, yo soy Uma-chan de 29 años, gracias chicos. Y pues esto es Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. Ahora sí. Look at you, Bueno chicos, hemos llegado al final de este programa de Anime Anímate y no me queda más que agradecerles haber estado y haber compartido conmigo estas dos hermosas horas que me llenan de alegría. Y bueno, primeramente no olviden que es miércoles de ombligo. ¡Woo! Me encanta eso del miércoles de ombligo, nos evitamos el pensar en el es lunes y nos recargamos en que ya casi alcanzamos el viernes. Y en segundo, pues, porfis, por lo que más quieran, no olviden sonreír. Una sonrisa cambia el mundo. Y cham. Ya para terminar, a ver, de este lado. Ya para terminar. Ok, puedes pedirme tu última canción. Me queda la última canción. Lestat Frost, sí, puedes hacerme tu canción. Carlos García nos dice: estoy viendo dos One Piece y tengo desde hace años. Y Conan lo tengo viendo desde hace 4 meses. Wow. Sí. Sí, ciertamente no es amigo de la infancia, es más mi hermano, Ryu. Cierto, es eso, es mi hermanito Ryu. Y Carlos Senpai nos dice: mi anime favorito es Rakudai Kishino Kabari. Ok, en un momento más les pongo la lista de los 10 animes, los 10 mejores animes del 2015 según los japoneses. ahí en el post que está en Facebook, recuerden Facebook, UMMA Nexus, UMA Nexus, ahí me encuentran. Y pues yo los agrego con todo el gusto y el placer del mundo. Esto fue Anime Anímate, recuerden pasa lunes, de lunes a jueves por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. Un beso enorme a todos. Y nos escuchamos mañana. Bye bye. 本当の気持ちを自分らしくさ」